Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Mari, Mari, Compuché, buenas noches. Aquí arranca Embarrando el Aire número 126. Yo no quiero ponerme relativista, pero ¿serían buenas noches o buenas tardes? Complicado. Hay como una fijeza ahí para saber si es una tarde o una noche, o hay que mirar el sol. Y además las 19 es un horario complicado también. Claro, pero en invierno como que no me agarra duda, ¿viste? Bueno, en Ecuador es tarde, por ejemplo. Son 2 horas más temprano. Así que bueno, depende también. Esa es otra relatividad. Donde nos estén escuchando. Claro. Por ahí están a la mañana. También. Claro, si es domingo y están unos colgados diciéndote buenas noches. Claro, y vos estás con la factura ahí mordiéndole. Me encantan los cumpas de la Piuqué, que aprovecho para saludarles. Que cuando reciben el día, como saben que van a ser retransmitidos a la tarde, dicen buenos días, buenas tardes. Y en esta discusión al horario, sabiendo que la comarca tiene su propia cronología, se supone que hace una media horita, ahí en el Instituto de Formación Docente, arrancó la proyección y más luego conversatorio, pero pues ahí no arrancó, así que están a tiempo aún de arrimar. Memoria implacable de Marichi Tuculpan. Un viaje tras las huellas silenciadas de los prisioneros mapuches durante las mal llamadas pacificación de la Araucanía en Chile y la campaña del desierto de Argentina. Nada, interesante, sigue un poco un recorrido de una académica que descubrió un montón de entrevistas y de voces en un museo de Berlín, y nada, a partir de ahí se armó un poco esta documental, película de Paula Rodríguez Skirts. Sí, re interesante, porque parece que encontró un montón de escritos en Mapudungún, los tradujo. Y bueno, y la película es como reconstruir todo lo que, bueno, los recorridos del dolor, digamos, que implicaron todas esas, a veces, traslados forzosos de una manera totalmente cruel hacia distintos campos de concentración y destinos de esclavitud, ¿no? Vos sabés que la otra semana tuve la oportunidad de ver una obra de teatro de Soraya. No recuerdo el nombre, algo así como una araña. Tenía el nombre... La Lincuye. ¿Cómo es? La Lincuye. Me pareció magnífica. Y bueno, hubo todo un diálogo ahí. Esta obra de teatro se dio en la Escuela 109 y después hubo como una oportunidad de intercambio con las niñeces que ahí estaban habitando el espacio. Y en un momento salió que había muchos nombres en Mapuzungún, ¿no? Acá, en Puelo, suponete. Y Soraya ahí preguntó muy sencillito, che, ¿y por qué les parece? que en este lugar hay tantos nombres en Mapuzungún. Y quedó ahí medio picando la pregunta. Y yo ahora me quedaba picando la pregunta de por qué en el Museo de Berlín, ¿no? Estaban todos estos documentos. No sé, tampoco la contestemos, ¿no? Que quede picando. Sí, también me preguntaba cuántas otras cosas habrán existido y habrán sido quemadas, destruidas, ¿no? Y que, bueno, quizás quedaron en algún lugar en una copia, pero, ¿no? Bueno, eso también ha pasado. Y cómo esos intentos de ocultar y de destruir también nunca son perfectos, ¿no? Me gusta pensar, claro, siempre esa idea, el plan de destrucción macabro sí tiene mucha potencia, pero hay recovecos, hay formas de la memoria, y aunque uno, digo, esta es una mirada que discutimos muchas veces, los saberes de la ciencia, y hay quien dice que un antropólogo es la continuación del misionero, y en parte uno puede pensar que en muchos casos ha funcionado, también a veces sirve para destapar algunas ollas que están ahí ocultadas, siempre que se ponga en diálogo, ¿no? Siempre que no antepongamos el supuesto saber académico con lo que va pasando en los territorios. Y en esos caminos, digo, hoy nos vamos a dedicar a los caminos del despertar, ¿no? Los caminos de la memoria también pueden pensarse como un modo del despertar, pero habíamos pensado más vinculado al mundo del arte y al mundo de la organización, la revuelta, la lucha en las calles. Lejos del mundo de lo académico y más cerca del mundo de la fantasía, me encantaría poder clonarme y estar en simultáneo en este estudio y estar en el instituto. Me parece que es un planazo estar allí, no solo porque me parece que es muy interesante la peli, sino porque después son sumamente enriquecedores los intercambios, ¿no? Nada, y estamos aquí al 2944-802315, nos pueden radio participar, les necesitamos con su palabra, si no están en el Insta, y si están y están escuchando un poquito y nos quieren ir contando también, pero tenemos... Decís que en vez de clonarse están con un auricular, escuchándole embarrando y con el otra oreja. El multitasking, la multitarea, parece que es un bien de época para algunos. No, por favor, apague la radio y mire la peli. Pero, ¿a qué nos estamos convocando a preguntarnos, a pensar? No sé, yo en principio, así, de chusma como soy, me gustaría, si alguien se anima a contar, ¿en qué anduvo este año? Ya nos estamos como empezando a pasar a otro ciclo, ¿no? O sea, está empezando a cambiar la temperatura y demás. Bueno, ¿en qué anduviste? Que te parece que esté bueno, que te parece que vale la pena compartir, ¿no? Que te mantuvo despierto. O que estás empezando de repente, porque bueno, para muchos el ciclo arrancó ahora en junio, entonces bueno, por ahí se está empezando con algo, se está emprendiendo algo y estaría re bueno. Bueno, sí, se puede contar, ¿no? Obvio. Yo estoy totalmente convencida de que estamos en un momento en que no hay nada más subversivo que regalarnos esperanzas, el regalarnos la posibilidad de creer que otro mundo es posible y empezar a jugar como nos gustaría que fuese. Así que bueno, dale, si tenés algo para compartir bonito en lo que crees, aunque sea chiquito o grande, está re bueno que nos los regales. Y nos vayamos contagiando mutuamente. Así como a veces nos infunden mucho desánimo. Y miedo. Y miedo. Bueno, ¿qué pasa si nos empezamos a compartir alegría? Caminos del despertar, decía el nombre del programa. Y creo que va por ahí, ¿no? Como en tiempos así de derrumbe, tal vez de colapso muy planificado, ecológico, pero también muy, muy vitales, muy anímicos, subjetivos, si se quiere. Está, y de mucho tomar esos malestares que nos va generando la vida, desde ultraderechas depositando culpas, desde lecturas también, desde lugares de la ciencia que nos dicen que parecen más amables, pero que lo patologizan un poco todo, ¿no? Supuestamente despatologizando, pero donde caemos todo y solo preguntando por muchas veces por el síntoma, no yendo a los caminos del despertar que tienen atrás, caminos de heridas por ahí, de experiencias subjetivas, ¿no? Y muchas veces atravesados por estructuras de poder. Bueno, ¿cómo politizar ese malestar tal vez de otra manera? Era un poco tal vez la pregunta para hacer hoy. Y la bajadita del flyer prometía algo de comarca andina y algo de Ecuador. Tal vez unos modos de politizar los malestares sea la expresión artística, otro modo de elaborar eso que nos va pasando, y la lucha, el encuentro, y estos no sé cuántos días de paro también son otro modo, ¿no? Que también es un arte, ¿no? El arte de la lucha, el arte de estar en las calles, ahí habitando con alegría, con Neuquén, con fuerza. Y de encontrarte con un otro en otro contexto, ¿no? Y que parece que cuando cambia el contexto también cambian las maneras en las que fluyen los vínculos. 2944802315. Dale, vinculate con nosotros. El Estuarte son 3 días donde todo se viste de arte. Es la posibilidad de la construcción de otro mundo posible. Cualidad, trabajo en grupo. Es un evento donde se puede unir el arte de la música y el arte del dibujo. El arte que muchos de los estudiantes aportan, tanto personas fuera de la escuela como estudiantes, en donde tanto estudiantes como profesores se enfocan como para realizar un evento que pueda ser increíble para todos. Para mí lo que significa el Estuarte es el conjunto de todos los chicos y chicas que vienen a presentar las cosas que saben hacer. Tipo, desde cantar, bailar o, no sé, murales o formaciones de muñecos gigantes o cosas así. Creatividad, creación. Para mí, el arte es una forma muy linda de expresar cómo te sentís a través del arte que decidas demostrar y, no sé, siento que es algo muy lindo. Para mí el Estuarte es un evento grande que se ha realizado en esta escuela por muchos años. El Estuarte significa unión. Para mí el Estuarte es un espacio de conexión y unificación entre ambas secciones de la escuela. Se suele generar mucha diferenciación entre los que van a visuales y los que van al teatro. Siempre sentí que en el Estuarte todo eso se junta, es como que se choca entre sí, genera un espectáculo súper lindo. Un evento del cual muchas escuelas parecen estar enteradas y muchas escuelas también le han interesado realizar eventos similares. Una festividad muy piola. Un espacio donde pueden venir personas de esta escuela y de otras escuelas a experimentar algo nuevo, que no sea una estudiantina común, digamos, en el cual hay como muchas más cosas con el sentido más de compartir y no tanto de competencia. Que cada uno pueda expresarse a su manera, digamos. El Estuarte fue uno de los primeros eventos, así escolares, en los que estuve, la verdad. Y ha sido uno de los más increíbles, porque no solo es las obras de teatro, el arte, la música, sino cómo los estudiantes se enfocan en expresarse de alguna manera u otra, cómo personas de otras escuelas, cómo personas, estudiantes viejos, llegan de nuevo a este lugar para encontrarse con otros estudiantes. Un espacio personalmente maravilloso, y el Estuarte es, creo que, uno de los mejores eventos escolares que hay. Bueno. Yo creo que el Estuarte también es como una forma, como un último proceso evaluativo para nosotros, porque estamos como en la última etapa y es como para presentarlo al resto, al mundo, especialmente ahora que somos una escuela de artes. Necesitamos mostrar el arte y saber qué estamos haciendo. El Estuarte ahora está en proceso, pero realmente tengo fe que sea mucho más increíble que fue los otros años. Y el Estuarte para mí es rebeldía. Disculpe las molestias, nos estamos deconstruyendo. El lenguaje binario a veces se nos escapa. Yeah.

Después, antes, en realidad, sonó una canción que se llama Rick Chari, o algo por el estilo, que me parece que como está en otro idioma, bueno, me cuesta un poco pronunciarla, sobre Ecuador. Sobre todo lo que estaba sonando en Ecuador. Y antes, todavía, sonó un montón de voces contando qué es para ellas el Estuarte. Bueno, y como esas personas, acá hay una radio participancia que quiere contar qué es para ella el Estuarte, o bueno, algo así. Dice: he participado de el Estuarte varias veces como vecina de paraje. He visto cosas maravillosas: teatro, cortos, esculturas, murales, música. Me encanta que la escuela de mi barrio abra sus puertas y nos entregue tanto. Es como ser parte. Bueno, para explicar más técnicamente, quizá, qué es el Estuarte, es un evento de 3 días en los que, en el primer día, que hoy, o sea, este año toca martes 4, si no me equivoco, sí, martes 4, talleres. Estos talleres pueden ser dados por cualquier persona, padres, madres, familias, etcétera. Gente de fuera de la escuela, estudiantes, profes de la escuela, quien sea puede venir a dar talleres que los toman los estudiantes. Esa parte, este año y hace unos años, no viene siendo abierta. Después, el miércoles 5, va a ser de muestras, casi todas de teatro. Quizás haya alguna que no sea de teatro, que sea más de otra cosa, pero muestras más como, y cortos, así como más de algo de ver sentado, quizás, no sé cómo explicarlo. Y el jueves 6 tocaría escenario, que es más de bandas o leer poesía en el micrófono. O sea, va a haber un escenario, va a haber micrófono, va a haber danza. Y nada, es como, la idea es que los estudiantes puedan mostrar su arte a gente fuera de la escuela, ¿no? Y poder compartir todo este arte que por suerte tenemos. ¿Se entiende? Sí. La música que se usó para estas entrevistas que escuchamos es una música que encontré justo por casualidad hoy, buscando en YouTube, de como un mini documental, ni siquiera, no sé, como un video de hace un montón de años, como mostrando el Estuarte, ¿no? Que fue muy genial. Y es como, nada, lo saqué de ahí la música. Tiendo a creer que eso se hizo en el Estuarte, gente del Estuarte. La música que estaba tipo... eso. Una pregunta. ¿Cualquier persona de la escuela puede pasar al escenario o hacer una muestra? Sí. O sea, lo principal es estudiantes. Después los profes muchas veces también pasan. Pero... ¿Y sí. auxiliares? Sí. Y bueno, alguien pregunta, ¿quién organiza el Estuarte? Muy buena pregunta. El Estuarte lo organizan los estudiantes. De hecho, Estuarte tiene varios significados el nombre. Uno es tu arte, o es tu arte de estudiante, como que todo eso se saca ahí. O lo que vos quieras interpretar, ¿o no? Sí, obvio. Es como para quien quiera, interprételo como quiera. Y eso lo organizan los estudiantes para otros estudiantes y para todo el mundo. Pero creo que más el origen fue ese. Ahora vamos a escuchar a una persona muy importante que está en la escuela hace un montón de tiempo, que es una preceptora muy querida que queremos un montón, que es como... nada, la queremos un montón. Así que escuchemos. El Estuarte es el encuentro joven de la escuela secundaria 788 de Paraje Entre Ríos, que tiene la especialidad en arte, en teatro popular y en artes visuales y nuevos medios. Nace como contrapropuesta de la estudiantina con carácter competitivo. Las chicas definen organizar una jornada de varios días donde comparten lo que saben hacer, dando talleres o cursando talleres que dan otras personas, que pueden ser otros estudiantes, familias, vecines, y luego comparten sus manifestaciones de teatro, audiovisual, visual, música, poesía. Es una gran fiesta para toda la comunidad. Y en el 2025 ya es la décima edición, así que la festejamos con todo. Hace 10 años que se está haciendo el Estuarte. ¡Wow! Décima edición. De hecho, es más, creo que en realidad hace 11, porque hubo uno que no hubo por la pandemia, si no me equivoco. Eso, talleres. Me parece muy genial resaltar esto de tener la oportunidad como estudiante de enseñar lo que vos sabés a los profes, poder valorar otro tipo de saberes, los saberes que nosotros tenemos. Y como esto de, bueno, los estudiantes saben otras cosas, no es que los estudiantes no saben nada, los profes sí, tienen otros saberes, entonces poder enseñarle esto a los demás y poder cambiar también un poco de rol, ¿no? Porque a veces también pasa en las escuelas mucho de que, claro, ¿cómo vas a entender a un profe si vos nunca estuviste ahí? Nunca enseñaste, nunca tuviste ese lugar. Entonces, poder vos estar en ese lugar de enseñar, de pararte en una clase, pero igual no es lo mismo porque es un taller, ¿me entendés? Es como muy genial. Y una pregunta te hago. ¿Es obligatorio esto? ¿O pueden un año no hacerlo? ¿No es obligatorio? No sé ni cómo responderte. Es como raro, es como algo que está dado por hecho. O sea, ¿qué hacemos para el Estuarte este año? No es como que en general no nos repreguntamos, ¿lo hacemos o no? O sea, a veces sí, pero es más como, yo siento que muchas veces como que apuran con eso. ¿Y lo vamos a hacer o no? Porque si seguimos así, no se hace. Pero es como eso. En teatro, por ejemplo, preparamos esto y la muestra final es en el Estuarte. ¡Ay! Presentamos esto en el Estuarte. ¡Ay! Como que es... Como si fuera una playa y todas las olas que van hacia ahí terminan ahí. ¿Se entiende? Como que todo es como, bueno, vamos hacia el Estuarte. No sé si se entiende. Llevo radio participancia. ¿Qué dice? Algunos profes ayudamos a organizar. Sí, pero hay justamente hay un montón de profes que ayudan a organizar. En realidad es la organización hoy por hoy es entre todos los de la escuela. Básicamente, es como que nadie queda fuera de la escuela, nadie queda no organizando el Estuarte. O sea, sí, obviamente hay tanto profes como estudiantes que no les interesa y no hacen nada, pero no sé, estamos todos los roles, los lugares que pueda haber. Y dice, después, ¿qué tipo exacto. de talleres hay? Hay un montón de talleres. Es mi parte favorita el Estuarte normalmente. Ahora no sé, porque esta es la primera vez que tengo que voy a actuar en un Estuarte y todo esto, y no sé cómo me va a resultar. Pero a mí me encanta ir a los talleres, ¿eh? Son muy geniales. Y aparte es muy genial poder elegir qué querés aprender. Porque también eso está en los talleres, ¿viste? Vos podés elegir qué querés aprender. ¿A qué taller voy? ¿Qué me interesa aprender? Entonces, no sé. Hay de cerámica, de tango, de danzas bolivianas. Estoy diciendo reales, reales de este año. De origami, de un montón de cosas muy diferentes. De estrategias de cuidado. De anime, o sea, de dibujo de anime, de dibujo. Hay un montonazo de fotografía, me tiran letra. De huerta va a haber, y ese taller de huerta es muy genial, porque aparte de que lo organiza un auxiliar, va a quedar en la escuela la huerta. Y se va a formar la huerta de la escuela, que hace un montón que venimos queriendo hacerla y jamás salió. ¡Qué bueno! Bueno. De violín. Hay un montón y muy geniales. Entonces vos decís, ay, ¿qué tengo ganas de hacer hoy? Ay, bueno, ¿sabes qué? El taller que quiero ir, no sé, me encanta mucho la huerta, así que voy a ir un rato al de huerta. Ay, bueno, ya me aburrí, hice un rato. Ah, ¿qué otro hay? Ay, mirá, me sumo a este otro. Más o menos, o sea, va a haber talleres que sí y otros que no. Poner el de huerta, yo creo que va a circular gente un montón. Ahora hay algunos que no te puedes sumar a la mitad porque es todo un proceso desde el principio hasta el final, no va a sumarse en el medio. Pero eso es muy, muy, muy genial. Y aparte de esto, ¿no? Poder mostrar en un lugar seguro. O sea, no seguro, pero amable. Miren, escuchemos una poesía que también fue producida ahí. ¿Sí? Hola, bueno, está muy dentro de problemas. Desde mis más profundas raíces, tomo la vida y la transformo en árboles fuertes. Sin embargo, ha sido traicionada y mi vida se tala, se daña, se quema, se destruye desde el centro hacia afuera. Cambié reiteradas veces mis acciones para protegerme. He enlazado mi alma con el agua para que sus lluvias curen mis heridas. Logré un vínculo eterno con el viento. No me dejaré matar. Me quedo en esta tierra, la cual me es fiel, y para eso necesito tu ayuda. Bueno, y Anti, vos, ¿qué pensás profundamente del Stuart? Pienso profundamente que es algo muy genial. Como si fuera abrirte, porque literalmente abrir la escuela, abrirte y mostrarte. Mostrar como algo de tu interior. O yo lo vivo así, obviamente no todos lo sentirán igual, ¿no? Pero yo siento que es mostrar una parte de vos y regalarla, como, o compartirla. Compartirla, como ponerla ahí para, como si fuera para comer entre todos. Como para disfrutar entre todos, ¿no? Y así todo. O sea, vos pones una parte de vos y la disfrutan entre todos. Después el siguiente pone una parte de suya y vos también disfrutás. Es como hay un intercambio de no sé, de partes nuestras, ¿me entendés? De los sentipensares de la gente. Un intercambio de sentipensares. Y aparte, mil formatos. Porque algo que me estoy olvidando de decir es que aparte de muestras visuales, no sé, títeres, por ejemplo. Cuadros, muñequitos, esculturas. Hay un montón de cosas. Entonces vos vas ahí 2-3 días, dependiendo de quién sos, y es puro arte, puro para disfrutar todo el día. Y de distintas formas, o sea, todo el arte, una gama de arte impresionante. Y hay. Es muy genial. Hay una participante que dice: ¿Y cómo organizan algo tan complejo? ¿Tienen reuniones? ¿Asambleas? ¿Pueden contar algo de eso? Bueno, este año fue medio rara la organización, porque como que se institucionalizó un poquito más. Empezamos como a hacer comisiones, nos inscribimos en comisiones y nos reunimos más como por comisiones por ahora. Y nada, yo por ejemplo estoy en la comisión de talleres, pero hay comisiones de talleres, de muestras de visuales, de ambientación, de muestras de teatro, de etcétera, etcétera, etcétera. Escenario, bueno. Y nada, y ahí nos vamos reuniendo y vamos organizando cada quien nuestra parte, ¿no? Nosotros, bueno, tuvimos que convocar a talleristas, ver qué material necesitaban, a qué turno, en qué aulas van a estar, qué tipo de talleres vamos a fomentar, porque también es eso, ¿no? Vos convocás y obviamente se puede inscribir un montón de gente, pero vos podés poner las fichas en convocar más a cierto público, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año nosotros decidimos poner las fichas a estudiantes, priorizar que los estudiantes den talleres, ¿no? Y así se va decidiendo. Por ejemplo, en muchas salas de teatro sé que decidieron lo mismo, darle prioridad a muestras de estudiantes de la escuela y eso. Y como que está muy genial. Una pregunta, en todo, en las muestras, en el escenario, en todo, ¿se puede mostrar lo que sea o hay algún tipo de filtro? Es una muy buena pregunta, no hay filtro en general. O sea, es muy complicado también poner filtro a algo que vos no sabés que van a hacer. O sea, vos te anotás con tu nombre, poner voy a leer poesía y después no sabés qué va a pasar. Y yo creo, o sea, yo estoy de acuerdo con que no haya filtro, porque de última después lo discutís, ¿no? Después te subís al escenario y se canta una canción opuesta y bueno, y se discute, pero yo no creo en censurar. Tampoco creo que si viene alguien a, no sé, si viene alguien a decir, a hablar súper a favor del nazismo, lo chiflás. ¿Me entendés? No sé. Es como que está ahí, pero no hay filtro en general. Y también eso, es un lugar amable. O sea, vos vas a un lugar donde te van a ver y va a haber crítica constructiva si es que la hay. Y si no, no hay crítica, pero no es un lugar comercial a donde te pagan o no te pagan, a donde te pueden decir, qué horror lo que estás haciendo. Es como un lugar, eso, vos... Quien va sabe que está yendo a una escuela de chicas que están aprendiendo y que, nada, les chiques son dueños de casa y les invitades son quienes están viendo. Entonces, como que ya eso te pone en un lugar de... Hay un público amable. Que si vos te equivocás, podés decir, ay, jajaja, me equivoqué, empecemos desde cero y empezás de nuevo. ¿Se entiende? O te trabás y no pasa nada y te reaplauden y genial. Genial que te animaste a subir, da igual si te equivocás. ¿Entendés? Como un lugar eso para... Pero a la vez está el nerviosismo, ¿no? Y la adrenalina de, wow, voy a mostrar esto. Entonces es un lugar donde aprender a alojar esa adrenalina en tu cuerpo. Y a mostrarte. Y que es muy genial. Vamos. Hola cumpas, ¿cómo va? Bueno, acá Abby, egresada 788. Y bueno, un poco sobre el Estuarte. Me imagino que algo de la historia habrán hablado, pero el Estuarte nace como una contrapropuesta a la estudiantina, que proponía algo más competitivo entre las escuelas, y la 788 no quería eso. De ahí es donde nace esta otra propuesta, que es el Estuarte, donde no solo no es un momento de competir con nuestras cumpas, sino de poder hacer que los estudiantes sean quienes también tienen otro rol en ese evento que es organizativo, de pensar las propuestas, de organizar el armado, de pensar cómo va a ser cada día, los talleres, dar talleres con las propuestas que se pueden y que se creen que van a interesar a los demás estudiantes. Y bueno, fue algo que fue cambiando con el tiempo. Me imagino que no era lo mismo cuando arrancó que ahora, después de una pandemia, después de muchas cosas que fueron pasando. Creo que igual el espíritu sigue ahí intentando una mayor participación estudiantil. Creo que también es un espacio que da más, no sé, afianza el sentido de pertenencia hacia la escuela. Yo tal vez de mis años recuerdo la parte más linda como la presentación después de los talleres, a unos tal vez presentaban si habían habido alguna producción, o después también era un espacio, el escenario, para que los pibis de la escuela muestren, no sé, su arte, desde pibis que venían a bailar, a tocar, a cantar, a hacer malabares. Hubo siempre un popurrí de cosas que, nada, muy hermoso que dentro de la escuela se habilite ese espacio para que sucedan, y también abierto a la comunidad. No es únicamente de la escuela y de los estudiantes y profes de la escuela, sino la comunidad en general, siempre recibiendo, bueno, a los egresados, a las familias, a quienes les interesa la propuesta. Siempre se sumaron talleristas que tal vez no tenían ninguna relación directa con la escuela, pero les gustaba la propuesta. Así que nada, parece que es un espacio importante de ir, de sostener, de contarlo. Tal vez contagie a otras escuelas o a otras propuestas para que se generen cosas parecidas. Y algo que venía pensando es la importancia de esa memoria, de cómo fue que arrancó, por qué, cómo fue el proceso. Y creo que con el tiempo a veces se nos va diluyendo tal vez el sentido del por qué arrancó. Y bueno, me parece también re importante esto, un programa que pueda mantener viva esa memoria. Así que gracias a ustedes. Parece desaparecer. Cada vez que miro a la vez no veo nada. Parece desaparecer. Cada vez que miro a la vez no veo nada. Nada, nada en mi boca. Cada palabra cortada. Ser una con mi mirada. Nada en mi boca, cada palabra sin decir, ir y venir, ir y venir. Tanto gritar, taratatatata, no nos animamos a susurrar lo verdadero. Tanto imitar, taratatatata, y ya no nos queremos como somos. Verdaderos, escucho ir en la noche pasos cruzando veredas de lechos. La selva va desnuda y nocturna, guirnalda negra. Tu, onomatopeya, distancia bella, pie sobre la mesa, mesa sobre las pisadas de ella. Ruido que cesa. Quedó sin luna la pena, tristeza que emana, figura humana, profecía insana, profetiza ganas. Y miro esta imagen a los colores de virgen, sin ser tocada por nadie, hacia donde la dirigen. Y miro esta imagen a los colores de virgen, sin ser tocada por nadie, selva, hacia donde te dirigen. Tanto gritar, taratatatata, no nos animamos a susurrar lo verdadero. Tanto imitar, taratatatata, y ya no nos queremos como somos verdaderos. Escucho ir en la noche pasos cruzando veredas de lechos. La selva va desnuda y nocturna, guirnalda negra. Bueno, acabamos de escuchar primero a una ex estudiante de la 788, o no, sigue, quizás sigue siendo estudiante, pero bueno, egresada. Y una canción de que en el último Estuarte, sí, en el último Estuarte, la escuché en el Estuarte. O sea, esta misma canción yo la escuché en el Estuarte y me encantó. De haber, ahí ya conocí esta canción. Son chicas que ya egresaron también de la escuela. ¿Ambas? Pero sí. Sí. Y no sé, fue muy genial. Y bueno, pensaba, no sé, es muy genial el Estuarte. Y aparte de esto, yo fui al Estuarte en sexto grado y la pasé genial. Y estaba en sexto grado, me acuerdo que fue muy gracioso, que fue un taller de poesía y el profe me pregunta, ¿y vos de qué año sos? Sexto. Y se queda así tipo, ¿qué? ¿Vos sexto? Y yo digo, sexto grado. ¡Ah! Pero igual se quedó dudando tipo, ¿qué? Pero yo dije de la primaria, no sé qué. Pero fue muy genial eso. Llevo una grado de participancia. ¿Lo querés leer? Dice: este año me anoté para dar un taller. Venía escuchando algunas problemáticas y se me ocurrió, ¿qué onda si acerco esta herramienta? Estoy un poco nerviosa, no sé cómo saldrá, preparándolo con muchas ganas. Qué genial, la verdad me encanta. A mí me pasó de que yo el año pasado también, en el Estuarte, leí poesía en el escenario. Y casi me muero del susto, porque fue la primera vez que estuve en un escenario. Y frente a un público y así. Y desde ahí empecé a escribir poesía. O sea, antes no escribía. Escribía más cosas random, pero no escribía poesía. ¿Se entiende? Y yo dije, ay, bueno, voy a leer unas poesías para en este año para el Estuarte, porque quiero saber cómo se siente presentarme ante un público. Porque me encanta actuar, pero nunca me había presentado ante un público y dije, listo. Bueno, cuestión que busco las poesías y dijo, ¿por qué no escribo una yo a ver cómo sale y si la leo o qué? Cuestión que la escribo y nada, y digo, sí, listo, para el Estuarte la leo, qué miedo. Bueno, ese día me dolía la panza, me temblaban las piernas, me temblaba cada parte de mi ser. Pero por suerte no se me fue la voz, iba a decir, no, re cristiana. No, no se me fue la voz. subí al escenario, leí con mucho, mucho miedo. Y después de ahí, nada, leí una vez en un evento de alas para el 1 de mayo, en una peña de alas, y así fui leyendo, y cada vez me animo más, y es muy divertido, y siempre me tiemblan las piernas, pero cada vez la paso mejor. Ah. Y este año también voy a leer poesía, así que estoy re ansiosa por el Esto Arte. Es mi momento del año favorito, después de mi cumpleaños. Ah. Hay una radio participante que dice, ¿el público es respetuoso o se gastan entre ustedes? No, como decía en el anterior bloque, el público es re amable. Hay veces que hay gente que en especial tiene hinchada porque, no sé, es alguien requerido en la escuela, entonces todos dicen, sí, venga, tal, tal, y empiezan a decir, no, el nombre, nombre, nombre. Y es muy genial y siempre te aplauden. O sea, la posibilidad de que, por ejemplo, no te aplaudan, no griten, no les encante, es nula. O sea, por ahí, ay, gusta menos, gusta más, pero aplauso siempre, obviamente. Y siempre es genial. Y nadie se va a burlar. Es como, wow, qué ganas. A mí me da vergüenza, pero qué genial que vos fuiste y sí lo hiciste, ¿me entendés? Como que es algo re genial estar en el Esto Arte. No sé si se entiende. Y es como ahí, como un evento, ¿no? ¿Vos vas a ir al Esto Arte? Sí, yo voy. ¿Vos? No, yo no. Ay, bueno, pero es re genial. Y ay, no sé qué. Es como un lugar también de... Nada, como una fiesta. Es una fiesta. Una pregunta. Si no vas, ¿te cuenta la falta? No, va. No sé. Creo que no. No toman lista. Nunca me tomaron lista. O sea, no. No. Me quedé, dejaste desconcertada con esa pregunta. ¿Cómo te van a contar la falta? Si no es un día de clases. Bueno, pero... De hecho, para mí es el día en que más aprendo en el año. Hace varios años, o sea, desde que empecé a ir al Esto Arte, siento que es... los días que más aprendo en el año son los Esto Artes. No sé, hasta ahora... Este año fue el único en que no participé en la comisión de escenario. Y no sé, aprendí un montón. Y es muy genial escuchar bandas de ahí. Porque a mí me gusta escuchar música. Pero escuchar música en vivo de gente que aparte por ahí conoces, es tu compañera de escuela, decís, wow, ella canta así, qué hermoso. O toca tan bien la guitarra o tal cosa, es como muy genial. Y nada, y vos poder mostrar, ¿no? También. No sé, es muy genial. Es tu arte. Arte. Arte. Encuentro arte joven en el colegio 788. Una forma de purificar las cosas que nos pasan, de liberarnos, de vaciar la caja de las emociones y prestarlas al mundo de la expresión. Un estallido de eso, digamos, un estallido artístico de jóvenes y amigos y familia y todo ahí unidos. Fue realmente uno de los mejores recuerdos en cuanto a parte creativa y artística, ya que nos proponían serie de talleres, una organización formada para que después, a la hora de presentar el evento, como que se hacía como una conceptualización de todo lo que habíamos participado en esos talleres, y eso es como muy importante, realmente aportar cada uno su granito de arena, y eso es lo que me motivaba a mí, motivaba a muchísimos más. Hablamos obviamente no solamente de obras de pintura, ni murales, sino que estaba la parte artística, musical, había circo, teatro. La verdad que era una diversidad hermosa a la hora de mostrarla a la gente. Todo bien. ¿Qué arte era eso? Era toda la polenta y la fuerza de toda la comunidad educativa puesta por sus estudiantes. Fueron maravillosos esos años. La verdad que nunca, jamás me imaginé que iba a haber en mi vida una escuela así. Es tu arte. Encuentro arte joven en el colegio 788. Ay, ¿qué van a hacer con el yeso? Se van a enyesar la cara. ¡Ah! ¿Sí? Y entonces vamos a hacer una máscara. O un molde para muchas máscaras, que sería lo fundamental. Es tu arte. Estamos tejiendo para intervenir un farol. Esta es la escuela que queremos. Así, hablando con otros profes. Esta es la escuela, cuando la escuela es de todos, cuando es una escuela abierta, cuando es una escuela que está viva. Utopía. Partir de la derrota y transformarla en otros imaginarios. Un ala en el barro y otra en el cielo. Embarrando el aire. Bueno, ahí escuchamos que es esto que yo contaba, de que encontré un montón de mini documentales en YouTube. Y bueno, lo descargué y dije, listo, lo escuchamos. Y no sé, está muy lindo. Aparte, reconocí a un montón de personas, porque también tiene una parte visual, ¿no? Un video. Reconocí a personas, reconocí a la escuela. Re raro ver tu escuela en otras épocas, pero con personas conocidas. Todo muy genial. Y bueno, yo algo que estaba pensando es cómo el arte genera y es por sí mismo revolución, y cómo la revolución genera arte. O no sé si decir revolución, pero cómo la lucha genera arte, ¿no? Si hay una lucha, hay arte que se genera alrededor. Y no sé, por ejemplo, vamos a hacer una obra de teatro sobre el agua. Y sobre la lucha con el agua. Entonces, bueno, hay arte que se genera alrededor. Y como que haya arte que se genera alrededor de una problemática, genera más lucha. Y en sí mismo es una lucha, ¿no? Por ejemplo, yo hoy en una materia estamos viendo teatro abierto, la historia de teatro abierto, que es gente que hacía teatro en el momento más represivo que te puedes imaginar. Y nada, muy, muy genial, ¿me entendés? Y en los momentos que nadie se anima a hablar, el arte está ahí para servirnos de escudo, de lanza, de arte en sí mismo, el arte para poder salir de vos y poder usarlo para lo que quieras, ¿no? Y la metáfora y todo eso que se la rebanca para poder comunicarnos y decir, no estás sole, acá estamos, ¿no? Claro, el graffiti también es como algo muy así, tipo, bueno, sí, yo podría dibujar en una hoja en mi casa, si me alcanza para comprar los materiales y la hoja, pero no, yo vengo acá a transmitirle algo a alguien. Sí, y a pintar lo que, la pared que vos crees tuya, que vos crees poder castigarme por pintar, pero mirá, yo estoy acá para demostrarte de que esta pared es mía en parte. Sí, o no es de nadie. Está ahí la pared. Siento que si todos la vemos, no es solo tuya. Para mí sí es de alguien, es de todos. La pared. Para mí no es de nadie. ¿Por qué? Porque no creo en la propiedad privada. Yo no digo propiedad privada. Bueno, la propiedad. Pensando. Claro, pero siento que ¿qué es que sea de todos o de nadie? Si no es de nadie, nadie, no es propiedad de nadie, no es una propiedad. Si es de todos, es una propiedad que tienen un montón, pero sigue siendo propiedad, ¿se entiende? O sea, no es lo mismo O sea, yo no puedo decir que vos sos de todos o de todes. Vos no sos de nadie, sos pero una persona. Es una pared, no es un ser vivo. Bueno, pero está ahí la pared. ¿Por qué tiene que ser de alguien? Algo que está en el espacio ahí. No es de alguien, es de toda la existencia. Bueno, nos estamos yendo un poco por las ramas, ¿no? Pero sí, una discusión que queda ahí picando. Que yo estaba por decir algo antes de que me digas esto. Sí. Y de que nada. El arte para mí es poder transmitir algo a alguien. Poder, no sé. Yo, por ejemplo, me siento que el espacio en el que quiero estar en el Estuarte es para que me escuchen. Escúchenme ustedes, a ver. No sé, y tengo mucho esa sensación acá adentro de escúchenme. A ver qué hacemos. Y bueno, subirme al escenario y agarrar el micrófono. Y sobre ciertos temas en la escuela, sí. Sobre ciertos temas que escribí algo y que eso es lo que voy a leer, siento que la gente cuando hablo de esto se tapa los oídos, se hace la la la la la la y dice y me dice cualquier cosa y no me escucha. Una reparticipancia dice: ¿va a quedar grabado el Estuarte? Muchas veces sí, o sea, no todo, obviamente los talleres no creo que los graben. De cosas de teatro no sé, pero el escenario muchas veces queda grabado gracias al trabajo enorme de Radio Maple. Que Radio Maple es nada, la radio de la escuela 788, que es un espacio muy genial donde también transité y que es muy hermoso. Es como hacer radio en tu escuela donde el protagonismo es de los jóvenes. Y que no es tan fácil realmente. Y que ahí veo mucho lo compartido con el Educando, ¿no? O sea, Radio Maple es más grande que el Educando, porque el Educando como que en general no sé. Pero Radio Maple es así como... Es una radio. Es una radio entera. Entonces como que es muy, muy, muy genial. Y nada, justamente hablando de Radio Maple... Lo último que vamos a escuchar es una persona muy genial, que yo quiero un montón, que nada, que es ahí como un pilar que está en la escuela, que... Y un grande pilar de Radio Maple. O sea, claro, en este momento es como, no sé, la adulta que forma parte de Radio Maple, que aparte tiene, lo hace tan bien lo que hace... es una genia, es una capa, es mi ídola. Así que nada, la queremos un montón y escúchenla, que es muy genial, por favor escúchenla. Hola Anti, hola Lades. Bueno, les contesto estas preguntitas que me mandaste, Anti. Para mí el Estuarte, bueno, es este festival de arte joven de la 788 y nació como una iniciativa de los estudiantes, como una propuesta para no competir, para poder generar estos encuentros estudiantiles que se venían proponiendo en forma de estudiantinas y competencia, y los chicos de la 788 propusieron este festival de arte joven al ser una escuela artística, centrado en el compartir sin importar si hay mejores o peores, ¿no? Como en esa cosa de la no competencia. Y me parece algo muy lindo de lo que pasa ahí en ese compartir. Y sí fue variando a lo largo de los años, ya hace como 12 años que se hace, bueno, vino la pandemia, se suspendió un par de años, así que este es el número 10, y sí fue variando, y siempre es importante, como en todo, ¿no? Las cosas que se sostienen a lo largo del tiempo y que cambian las personas que la sostienen, volver a las a cargarlo de sentido, ¿no? Y en la escuela está bueno que eso lleva a escuchar las voces, por ejemplo, de Radio Maple, donde los chicos ahí hace 12 años contaban quiénes, cuáles eran sus ganas de por qué hacer el estuarte, y así volver al sentido original, ¿no? Y creo que se sostiene, que varía obviamente porque cambian los tiempos, cambian los chicos y los intereses, pero que se sostiene su esencia y que eso es re lindo. Y me parece una experiencia súper valiosa en el sentido de este compartir entre estudiantes y profes. Ahora, primero la organización, que implica pensar un montón de cosas en conjunto, que los estudiantes puedan dar su opinión o sus aportes de cómo quieren que sea y que no sea algo impuesto por los adultos. Me parece re lindo, súper copado de encontrarnos en ese espacio más horizontal con los estudiantes, y aporta esa autonomía también a los pibis, a que puedan decir y después sostener eso que dicen, ¿no? Como, bueno, quiero que sea así, bueno, y después hay que hacerlo. Y creo que en el proceso de estar aprendiendo en la escuela siempre nos trae un montón de enseñanzas, tanto a los estudiantes como a los profes, que es re valioso eso de construir algo juntos y de llevarlo adelante y de escucharnos y darle valor a cada aporte. Bueno, eso, gracias. Nos vemos ahí en la escuela. Una de las voces hermosas que pasó por el Estuarte. Y al 2944802315 te pedimos que estés ahí activando un poco después de todo lo que sonó sobre Estuarte y todo lo que va a seguir dando vueltas, o queremos que siga girando. Y nada, estamos en una situación extraña donde vamos a hablar de lo que no está. Porque en realidad estaba planeado una entrevista con una comunicadora de Ecuador, que hemos estado como en comunicación durante estas semanas y que nos parece re piola su mirada. Pero bueno, la situación está complicada y no estamos logrando la comunicación, el contacto. Tal vez mientras estemos hablando llegue su voz de alguna manera. Pero de todas formas, bueno, por ahí podemos contar qué queríamos preguntarle. A pesar de que tal vez no va a estar en las respuestas, pero yo creo que las preguntas tienen valor. Y de alguna manera, desde que empezó lo de Ecuador, que aparte es un territorio que yo adoro, que tuve la suerte de conocer, vengo sintiendo que se arma todo un relato de cosas terribles que están pasando y que me parece que está muy bueno compartirlas, denunciarlas, ¿no? El Estado está pegando como muy fuerte, está como en una postura de cero negociación, ¿no? Quizás como esta nueva oleada que viene pasando estos últimos años en distintos territorios, pero me parece que se entiende, se ve claramente que hay un enemigo global que más allá de los distintos gobiernos que se impongan en los distintos lugares, hay estrategias en común, centralizadas, que van mucho más allá de la ficción de los estados-nación. Pero lo que a mí me intriga, y tenía muchas ganas de hablar con la Cumpa, es como de las distintas estrategias que nos damos como pueblo, ¿no? Hay algo que a mí me sorprende, paros que continúan y que se pueden llevar adelante a pesar de la traición de las dirigencias. Bueno, ¿cómo hace ahí un pueblo para articular, no? ¿Cómo se arma ahí la potencia? Sí, ¿cómo pueden de alguna forma sortear ese obstáculo que inesperadamente surge, ¿no? Y que es un golpe también para todo el... Eso fue algo que pasó en este paro de Ecuador, que, bueno, apareció una organización diciendo que se acababa el paro sin consultar demasiado con nadie, de ahí fruto de una mesa de negociación y ya, ¿no? Y bueno, y sin embargo, al menos lo que yo vi y lo que puedo decir desde acá, ¿no? Que pasó fue que en muchos lugares había interrupciones de vías, ¿no? Como le decían ellos, cortes de ruta, podríamos decir acá, en donde se reunieron y asamblearon a ver qué hacían. Bueno, la dirigencia declaró esto. ¿Nosotros qué pensamos respecto a las bases? ¿Qué piensan? Y que desde el vamos, yo recuerdo cuando empezó a llegar lo que pasaba en Ecuador, hubo algo que a mí me llamó un montón la atención, que era una acción de todos los ecuatorianos. En principio se nos transmitía así, pero con distintas demandas. Esta unión en la diversidad también es algo que me maravilla y de lo que querría saber más, ¿no? Creemos siempre de que hay que encontrar un punto único y enrolarnos ahí y en el medio tener que negociar y traicionar algunas de las cosas que creemos. Sin embargo, parece que hay otra manera de articular o que se está creando, ¿no? Hoy que estamos hablando de arte y de creatividad, otras formas donde por ahí podemos coincidir con demandas diferentes. Me parece que es una de las cosas de mucha potencia de lo que está pasando en Ecuador. Y que, insisto, el discurso del miedo hace que no nos deje lugar para estas preguntas. Pensaba, me quedé con un montón de cosas, porque hablaste de esto, hablar de lo que no está, de lo ausente, del fantasma, que es una característica propia del arte, y tal vez es lo que motoriza una revuelta, ¿no? El fantasma de que otra cosa puede ser posible. Y ligado a eso y volviendo a esto de las estrategias de shock que permanentemente ponen, ¿cómo hay algo de jugar con fuego también que hacen los poderes? Seguro van midiendo porque ellos van aprendiendo permanentemente, pero en todas estas cosas que nos pegan, que después se vuelven demandas en común en muchos casos, o a veces no podemos terminar de articularlas, motivos sobrarían para estarla estallando, y uno no entiende bien qué pasa, qué es lo que prende la chispa. Pero una de las cosas que prendió fue la suba del diésel, ¿no? Y como que se fue al doble, y el argumento del gobierno, este muchacho Novoa, era que era había un subsidio, y que era un subsidio regresivo, porque estaba permitiendo a las clases altas, a las clases más pudientes, recibir ese subsidio. O sea, aumentarlo sería como que los que más usan diésel serían los que más tienen que pagar. Además, su argumento es que esto le venía re bien al medio ambiente, que es algo recontaminante, nada. Bueno, son muy buenos, ¿no? Para justificar sus horrores, y permanentemente están jugando eso. Pero bueno, así como alguna vez fue la suba del subte, me acuerdo hace unos años, estamos justo en octubre, del 2019 ahí en el Gulumapu, digamos, y de repente estudiantes saltaron en el subte y se armó una gran revuelta que duró un montón de tiempo. Nada, esa chispa termina encendiendo fueguitos y nada, la cosa sigue dándose batalla, ¿no? Sí, y que yo siento que hay veces que uno no sabe, ¿no?, qué es lo que dispara, ¿no? A mí me queda, por ejemplo, que en el 2001 parece como que el corralito fue gran movilizador del estallido, pero como una vez que se arma ese estallido, surgen otros discursos, ¿no? El que se vayan todos, ¿no?, poniendo en clara cuestión un problema con la representación, que más allá de los nombres de quienes encabezan las listas, parece que sigue insistiendo, ¿no? Hay algo ahí fallido que no se termina de poder resolver. O en este caso en Ecuador, a mí los materiales que me han estado llegando empieza a ser como muy importante el tema de sentirse parte de un territorio y querer defenderlo, ¿no? No es, bueno, quiero más gasoil para poder recordar más y que sea baratito, sino que es empezar a pensar qué están pasando con las aguas, qué están pasando con las montañas, con los bosques, etcétera, etcétera. Y encarar la defensa de esas partes del ecosistema que habitamos, ¿no? Digo, arranca de una manera, pero también permite que surjan un montón de otros discursos. Sí, y yo leía por ahí algunos balances, ¿no?, de lo que dejó el paro, ¿no? Algunos quizás dicen, bueno, no se logró todo lo que se pretendía, todos los puntos, qué sé yo. Otros dirán, sí, se logró esto, esto y aquello. Pero un dato no menor, es una de las cosas que deja el paro también, es esto, ¿no? La constatación de que ciertas estructuras piramidales, verticales, no funcionan del todo para nada para articular la resistencia, para articular la lucha contra el modelo extractivista, ¿no?, que se está imponiendo, como decías vos, ¿no?, más allá de cualquier gobierno. Los planes siempre tienen que ver con lo mismo, porque provienen siempre de organismos multilaterales de crédito, como el FMI o como el Banco Mundial, que a veces se viste de más progre, pero termina siendo lo mismo. Y entonces se terminan pareciendo muchas de las cosas que ocurren a distintas latitudes, ¿no? No pasa solo en Ecuador, pasa acá. Las represiones también se parecen, ¿no?, y las respuestas suelen ser parecidas, porque quizás quien está pensando qué hacer y cómo responder a los pueblos que demandan y que resisten son las mismas personas. Sí, y vos decías como de los organismos de crédito, ¿no?, y en algún punto yo soy como más llanita, digamos. Y es como que pienso que, bueno, que hay un lugar asignado que tenemos en el mundo, que es proveer materias primas, que desde que tuvimos la desgracia de que llegara Colón a estas tierras, el lugar no cambió, y siempre nos vieron como un lugar donde sacar lo que necesitan para su locura del norte, ni a la vez tirar lo que no les sirve, ¿no? Muchos de nuestros territorios los han pensado, y África me parece que es como el parangón de esto, donde la idea es que van y tiran la basura que no quieren en sus jardines tan bonitos, ¿no? De patito corto. Y entonces cada vez hay menos materias primas, cada vez es necesario como apretarnos más los tornillos, ¿no? Para poder llevarse esto que necesitan para seguir su fiebre acumulativa y consumista al servicio de la concentración, ¿no? De que poquitos tengan cada vez más dinero, porque si no, explícame por qué, qué sentido tiene que la tele se te rompa, hagan una tele para que se te rompa al toque, ¿no? Con los problemas ambientales que traen esto. Bueno, que te puedan vender otra tele y así quien fabrica las teles puede tener más dinero. Y pensaba ahí con qué pregunta nos hacemos los abajos, ¿no? Porque así como esa guerra integral terricida está como fuerte, cuando pensamos en cuál es el sujeto que le resiste, insiste claramente los pueblos originarios, ¿no? Hay algo de la CONAI, la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, CONAIE. Nada, que tiene una presencia. Pensaba cuánta gente se suma en la espontaneidad y cuánto en la continuidad de lucha, 2009, 2022, 2025, digo, procesos fuertes de mucha calle, 2019, perdón. Y que haya una organización que esté intentando también articular más allá del momento álgido. Siento que a veces es más fácil articularse en los momentos de estallido o de que nos están golpeando con algo, pero mantener una continuidad es lo que nos viene contando. Bueno, hay pueblos originarios que están dando esa continuidad, que es re importante, y son los que son la primera línea en la mayoría de los territorios, por lo menos de Abya Yala, de defensa de los territorios ante estos planes, ¿no? Por una cosmovisión, por una conciencia, por una sensibilidad, porque hoy son los que están yendo a buscar de alguna manera con más saña también, ¿no? La saña está en todos lados, ¿no? En todos los territorios, está el narcotráfico, pero hay una mirada particular de que hay algo de esa mirada que se vuelve incompatible, se vuelve insostenible, avanzar con proyectos mineros detrás de todo esto. Todos dicen que hay proyectos mineros para que quieren seguir creciendo, ¿no? Y planes de los mismos organismos de crédito continuamente dándonos batalla. Pero bueno, ahí que la ley terrorista está acá y que está aplicando ya, digo, la ley terrorista y con todo lo que están cargando de nuevo, me parece que nos vuelve también un espacio común, ¿no? Por eso también me parece como vital y urgente, ¿no? Hacer una socialización, una compartida de los obstáculos y los aprendizajes que vamos teniendo como pueblos, ¿no? En los diferentes lugares, porque justamente los enemigos de la vida están en todas partes y más o menos ellos también toman nota de cada proceso y avanzan, dicen, bueno, en Ecuador esto no funcionó, entonces no lo repitamos en, no sé, en Bolivia o en Perú o en Argentina, y vamos con esto otro que sí pegó y sí entró y sí hizo daño. No, entonces necesitamos, creo que esos vasos comunicantes más que nunca para también ir con la inteligencia popular sorteando, no sé, obstáculos o cosas que de repente podemos capitalizar para nuestro lado. Y el pase al ofensivo alguna vez, ¿no? Siento que sale más fácil ver cómo atajar. Llega un mensaje al 2944-802315. Fuerte abrazo, cumpas del Embarrando. Aguante alas. Ya hemos atravesado varias noches y tormentas. Quedan aún más por campear y jornada por hacer. Sabemos que juntos podemos, a no aflojar. Que los conquistadores y cipayos aún siguen queriendo doblegar nuestra dignidad rebelde y libre. No pasarán. Estoicos, firmes, de pie y con el puño en alto y el corazón en llamas nos encontrarán. Corazón, puño y no veo bien. Hermoso mensaje, gracias. Ellos quieren decir que nos expulsan de sus territorios, nosotros les expulsamos de todo el país entonces. No nos botarás de nuestra propia casa. Aquí estamos y aquí resistimos. No nos sometemos, somos indios firmes, necios, recios, indivisibles. Somos raíz, somos tierra, somos Ecuador. Te vas tú, se queda la patria. Te vas tú, se queda la patria. Somos la siembra, el alimento, el agua viva que da libertad. Los de poncho, manos labradas, los guaguas, el idioma ancestral. Somos jaguares, pirañas y caimanes, anacondas que protegen el lugar. Somos el cóndor que nunca se enjaula, las llamas que cruzan el gran páramo andino. Sangre precolombina, somos la historia que no vas a borrar. Nos llegan mensajes al 2944-802315. Noche de Radio Teatro en El Hoyo. Este sábado 1 de noviembre a las 19 horas, el auditorio de El Hoyo. A ver, que se movió todo. Se llena de magia, voces y emoción. Bajo la dirección de Cecilia Argel, el Instituto de Formación Superior 814 presenta tres obras imperdibles. Aeropuerto Comarcal, elenco con todo el aire, con voz de Lago Puelo. La Vida Misma, elenco voces, vocecitas y vozarrones de El Hoyo. Y de esta salimos juntes, de Antígona Ligüel González Viola. Me suena. Y dice, una experiencia para sentir, reír, imaginar y dejarte llevar por el poder de la voz y las historias. Auditorio del Hoyo, sábado 1 de noviembre, 19 horas, entrada libre y gratuita. Vení a vivir el radioteatro en vivo, porque cuando las voces se unen, la magia sucede. Hermosa propuesta. Y allí estaremos, che. Sí, creo, ese mismo día, no sé, se está barajando una minga acá en Alas, pero ya para esa hora estamos ahí bañaditos y presentes. Bueno, no sé si bañaditos, pero presentes. Bien. Y no, vamos, dale. O no, viste, esto es complicado. No hablamos nadie o hablamos todos juntos. Bueno, es de lo que hay que aprender. No, que tiraba línea de los relatos que tenías ganas de contar. No, porque me parece que, a ver, no sé, muchas veces nos ha pasado como que hay una historia de que hay que concientizar al otro. y que para eso hay que contar y explicarle lo mal que estamos. Y así, todos juntos, ¿no? Me parece un poco es esta como la hipótesis que se barajan, vamos a cambiar las cosas. Y en realidad me ha tocado vivir varias veces desde distintos lugares que en general, salvo un par de personas muy particulares, sabemos que estamos mal, ¿no? Entonces, seguir con la línea de lo mal que estamos me parece que termina siendo como contraproducente, ¿no? Nos terminamos como achicando. No digo que los otros se terminan. Todos nos terminamos como sintiendo muy, muy disminuidos, ¿no? Es raro encontrarte con alguien que haga una apología al capitalismo. Todos vamos notando que falla por todos lados. Por lo menos acá en el territorio que... Algunos son elegidos presidentes. Que habitamos, ¿no? Bueno, toda otra discusión. Pero bueno, digo, también a quien se elige presidente viene con un discurso muy salvaje de que es necesario un cambio muy rotundo, con motosierra y demás. Porque la verdad es que la necesidad de cambio, de que no la estamos pasando bien, es muy generalizada. Entonces, yo siento que no hay nada más desmovilizador. Hoy, lo decía un poco cuando arrancamos el programa, que el sentir que no podemos, ¿no? Que el capitalismo es eterno, que la injusticia es como algo natural, y que, bueno, mientras tanto lo único que podemos hacer es evadir un poco, ¿no? Encontrar como pequeñas islas de algo de placer o de no estar tan mal. Me vado una y otra vez. Entonces me parece que es como muy importante que prestemos atención a cómo nos relatamos la cuestión, ¿no? O sea, vamos a seguir hablando de los malos que son los malos, que yo no tengo ninguna duda, o vamos a empezar a hablar de cómo hacemos los que no somos tan malos para vivir un mundo mejor, y cómo sí vamos logrando cuestiones y vamos teniendo confianza en el que tenemos al lado y demás. Me parece que son dos maneras de relatar lo mismo. Y pienso también con eso cuando nos empezamos a tirar muertos, ¿no? Y perdón que voy a ser como muy desagradable, pero digo, sí, muchas veces cuando hay levantamientos populares, el poder no está jugando. No podemos tener una mirada naif, y por lo general resiste y está dispuesto a defender lo suyo y mata para eso, y reivindico totalmente el deseo de no morir y de no querer ir a entregarnos como mártires. Ahora, también la verdad es que el poder mata de distintas maneras. Entonces, qué sé yo, un modelo tan extractivista, el modelo Sojero, por ejemplo, fumigando, se está cobrando un montón de vidas. Miles. Y realmente muchas veces asambleas han laburado el tema de la cantidad de muertos que empezó a haber por cáncer en esos lugares, ¿no? Y cómo cambió esas estadísticas. Ahora hay muertes que parecen como muy silenciosas. Digo, que no haya acceso a prácticas de salud también genera un montón de muerte. El hambre genera un montón de muerte. La desesperanza genera un montón de muerte, ¿no? Crece los índices de suicidio. Entonces, estas muertes me parece que se suelen invisibilizar, nosotros nos las solemos perder de vista, y cuando hay alguna rebelión, sí nos ponemos como a contar el hecho solo desde el lugar de la gente que murió. Bueno, me parece que esto tiene sus efectos y que es necesario repensar esta cuestión. No, te quería acotar ahí que las mineras incluso a veces cuando contaminan, ¿no? y producen muerte, o cuando muere algún operario también o se enferma, hacen que viaje a otra provincia para que no figuren las estadísticas y invisibiliza así sus impactos sobre la salud pública. Vos me decís esto y me acuerdo de cuando vinieron los compañeros de San Juan. De Hachal. Nada, siempre voy a seguir muy agradecido por cómo vinieron y nos trajeron su experiencia. Ellos decían, bueno, no había manera de saber cómo cambió la salud de la población, ¿no? Porque realmente estaba blindado todo el tema por el lado del sistema de salud, ¿no? Nadie contaba y a veces nadie pregunta, no te dice nada, es por tal mal hábito que vos tenés y nadie te pregunta cómo está el agua que estás tomando. Ahora, ellos para averiguar fueron a las funerarias y había cambiado radicalmente la edad de la gente que moría a partir de que se abrió la minera. La minera. Y fue como categórico, ¿viste? Como hay datos más interpretables que otros, ¿no? La gente que alguna vez pensamos en epidemiología, hay datos que son duros. La muerte es de esos, de los difíciles de tocar. Y la verdad es que cambió radicalmente a qué edad se muere en Hachal a partir de que haya una minera. Y lo otro que quería decir, y viene a cuento de lo primero que empezaste a en la última intervención a decir, tiene que ver con la profundidad de nuestras críticas, ¿no? Porque he visto por ahí algunos memes, ¿no? En función de las próximas elecciones, en las próximas horas, en donde hay, bueno, se ve, no sé, no me acuerdo ni qué era, si era un sobre o qué, en donde está un partido, ¿no? Esta idea de que hay dos partidos que se turnan en el poder, y en ambos partidos había una corrupción, ¿no? Libertaria, o La Libertad Avanza, y otra corrupción kirchnerista, ¿no? Y que, bueno, que en el fondo uno no elige nada, ¿no? Que está ahí con la misma corrupción. Y digo, tanto la corrupción como lo narco es algo que ya viejo, ¿no? Que lo tienen encima todos los partidos políticos, podríamos decir. Pero, digo, ¿es eso? ¿Es eso lo que en todo caso le criticamos al gobierno, al poder? ¿Es que se roba? ¿O hay algo más profundo? ¿Algo que tiene que ver con el sistema extractivista, con el sistema de producción capitalista que está arrastrándonos hacia un abismo, ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver con la contaminación del agua, ¿no? El agua y las tierras que son necesarias para producir alimento. Me parece que ahí hay un nivel de profundidad que tenemos que siempre tratar de romper ese cubito o ese falso piso que hay ahí, ¿no? Como pareciera que lo único malo que hay es si alguien es deshonesto o no. Y me parece que hay cosas peores, ¿no? Y bueno, esta idea de que la única opción que tiene un Estado-Nación es pedir un préstamo para salir del pozo donde está, también es una falacia que bueno, nos enseñan desde chiquitos, ¿no? Nada, un poco rebotando con todo y tal vez con nada. Yo no dejo de sentir que hace unos 50 años que nos viene dando el neoliberalismo una paliza, más allá de algunos hitos. Y en ese sentido me parece que cómo nos vamos contando esa paliza y cómo la vamos sintiendo en los cuerpos, ¿no? En las marcas que nos va dejando el día a día de cada estructura de opresión, pero también de lo difícil que está un montón de cosas. Me parece que hay un alza particular en el territorio que habitamos y en general en todos los territorios, y que también se carga en lo anímico, en lo espiritual, diría. Y eso está acompañado por el modo en que nos los contamos, por ahí, por creer que al contarnos las heridas se moviliza algo, va contagiado un deseo de derrumbe, ¿no? Que para mí también justifica un poco cierta alianza en eleccionaria, ¿no? Decir, bueno, esto se está pudiendo, güey, que se pudra, ¿no? Como que se viene el mundo abajo, un deseo distópico, bueno, estoy tan cansado que se termine el mundo casi que me haría un favor. Hay algo de eso que vengo sintiendo. ¿Cómo la narrativa, digamos, porque por otro lado otros dicen, no, dato mata relato, ¿no? Y otros dicen, no, che, el dato es un relato más. Y ante los dos me parece que la única que queda es ver cómo elaboramos de otra manera todo esto que nos va pasando, y ahí vuelvo al programa, ¿no? Elaborar con el arte, intentar atravesar las heridas, los ataques de subjetivizadores, la falta de colectividad. Digo, no estoy en contra de las terapias, pero cuando digo, bueno, hay toda una salida que es media individual y con algún fármaco piola, o con hongos, o con no, digo, yo creo un poco más en lo colectivo y sin culpar a nadie, ¿no? Porque el que no se puede levantar la cama no se puede levantar la cama y no tiene culpa de no estar pudiendo hacer arte o no estar pudiendo hacer una revuelta, digo. Y estamos atravesados mucho por eso, me parece, hoy. Entonces me parece que está bueno salir. Ahora, me parece que juntarme para intentar seguir soñando con ese otro lugar que es armar otro mundo en esto artístico, en este encuentro, en esta escuela. ¿Cuánto le pedimos a una escuela? ¿Cuánto le pedimos al arte? ¿Cuánto le pedimos a la revuelta? Bueno, le pedimos todo porque necesitamos hacer otra cosa, ¿no? Y es un montón pedirle todo. Pero me parece que hay algo ahí que no termina. Y creo que es la experiencia material del encuentro la que derrama o la que, digamos, deconstruye el relato. En el que se abre otra cosa. Y después, a su vez, decimos, bueno, che, dijimos 2019, dijimos 2022, 2025, ¿cómo hacemos que pase otra cosa y que no vuelvan siempre los mismos? Digo, estamos a 24 años del 2001 y seguimos diciendo que se vayan todos, y es re urgente, ¿no? Pero el poder sigue sacando conclusiones y nosotros nos está costando esas elaboraciones, me parece, nada. ¿Cómo le armamos ese espacio de elaboración que creo que solo es colectiva y que requiere mucho arte y requiere mucho estallido? Pero también algunas cosas más que no nos vienen saliendo y me parece que es lo que nos queda en el tintero pendiente, ¿no? Ahora, Cumpa, vos hablabas de hace un ratito de cómo parece que los pueblos originarios resisten, ¿no? Hay como una cierta permanencia. Y también, y yo adhiero con esto, hablabas de como de una otra mirada, ¿no? Que tienen estos pueblos. Y yo a veces pienso que el arte también nos puede ayudar para eso, ¿no? Como no solo para elaborar lo que nos pasa, sino a tratar de romper como el sentido común con el que nos formatea una y otra vez el sistema y tratar de inventar algunas miradas donde nos imaginemos siendo otros y podamos encontrar otras herramientas y de construcción y de lucha, ¿no? No, tampoco me voy a poner re naif. Llegan mensajes al 2944-802315. Patria, patria, aquello que me oprime el pecho, aquella que sometió mi pueblo hace algunos siglos, esa que me obliga a cantar un himno portado por la bandera que trajeron los asesinos de mis ancestros. Patria, impuesta en lo más profundo de mí. Esa que me divide con mis cumpas del otro lado de la cordillera. Comparto mi sentir. Feley. Hermosa. Hermoso. Gracias por ese mensaje. Y yo estaba pensando, ¿no? Sí. Y también como, ¿no? Porque entiendo que la radioparticipancia también habla por la canción que sí. Escuchamos. Y por ahí, a mí me encanta la frase de construir en la diversidad, pero después en el día a día y en lo concreto, no siempre me llevo tan bien con la diversidad, ¿viste? Quiero que todos sean diversos en mi frecuencia. Digo, no tengo ni idea, ¿no? Y es como algo a ver cuánto la patria Ecuador teje o desteje, ¿no? Habría que verlo y bueno, un montón de cumpas movilizados están llevando como eso adelante, ¿no? Y como acá, por ejemplo, es la señora Patricia Burrich, quien le encanta plantar banderas, me acuerdo cuando lo hizo en Villa Mascardi, y marchar con un montón de mafiosos legales, por las rutas argentinas sembrando miedo. Digo, no sé si en todos lados es lo mismo, ni si para todos es lo mismo el concepto de patria. En esa línea y rebotando con arte, traigo una poesía para jugar con la radioparticipancia de Julia Pitulusky Farni. La patria. Se nace en cualquier parte. Es el misterio. Es el primer misterio inapelable. Pero se ama a una tierra como propia y se quiere volver a sus entrañas, allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde el barro es más fuerte que el deseo de seguir caminando, donde las manos caen bruscamente y estar arrodillado es el descanso, donde se mira el cielo con soberbia y desesperada y áspera, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, donde se quiere arar y dar un hijo, y se quiere morir, está la patria. Un otro cantar, ¿no? ¿Puedo elegir que mi patria no sea el lugar donde nací? Entiendo que es lo que dice la cumba, ¿no? Ah, yo entiendo otra cosa. Ay. Bueno, hermoso, es la poesía misma. Mira. ¿Qué quiere decir? ¿Puedo elegir que lo que nombra en esa poesía en mi ser no se llame patria? Y sí. Adhiero con ese sentir. Yo nunca le diría eso patria, pero por ahí sí le diría territorio. Y tampoco nos vamos a dividir por la palabra que usamos. Pero, porque si no queda como la radiopartícipe ahí medio perdida, hay un uso muy específico de patria y del nacionalismo que realmente es pura muerte. Sí, y que empieza a designar quiénes son los patriotas y quiénes son los apátridas, ¿no? Eso ya, esas palabras ya no fueron pronunciadas en estos lugares. Y que lleva a la locura de decir que aquellos que fueron invadidos a veces son los usurpadores o los invasores, rarísimo. O los terroristas. ¿No? Y justo de eso quería hablar, porque bueno, justamente la persona que vos estabas nombrando hace un rato, que le gusta andar con banderas y conducir topadoras por los parques nacionales, ¿no? Para desmantelar rucas. Y cargarse a cumbas. Una asesina, estamos hablando. Disparar por la espalda, desaparecer gente. Bueno, y que no puede tirar a ningún gendarme por la ventana, por más narco que sea. Esas personas en el Ministerio de Seguridad han armado como un dispositivo para acusar, ¿no?, de organizaciones terroristas o que financian organizaciones terroristas. Y esta palabra de nuevo, ¿no?, terrorismo o terroristas o subversivos, ¿no?, una denominación o una cosa que se escribe en una ley, ¿no?, que fue votada por el más, no sé, profundo de los progresismos, ¿no? Valga decir, Cristina Fernández de Kirchner y, por ejemplo... Estamos en veda. Yo nada más se los recuerdo, la verdad, nunca hablamos de las elecciones. No estoy hablando de elecciones, ¿eh? Esto, creo que no es candidata esta persona. Perdón, puedo tirar agua para ella. Y que dijo la patria es el otro, ¿no? Nos complicó la vida con esa idea. Bueno. Hermosa frase. Sí, para mí también, por eso digo. Sí, bueno. Hablando de lo imaginario. Por eso, pero ese es el progresismo, ¿no? Dicen una cosa y firman otra. Pero bueno. Esa ley que se aprobó de acuerdo a quien declaraba en su momento, ¿cómo se llama este señor que es presidente del Banco Cooperativo? ¿Cómo es? Heller, que decía, bueno, fue a pedido del GAFI, qué sé yo, lo tuvimos que hacer, fue una formalidad, pero por supuesto quédense tranquilos que nunca lo vamos a usar nosotros. Y mucha gente le dijo, che, pero ustedes no van a estar forever en el gobierno, por ahí si viene otro con más intenciones. Lo podrían haber derogado, viste que antes de irse... Sí, la verdad, ¿no? Así como eso, podrían haber abierto archivos y otras cosas, pero no, nunca lo hacen eso, por algún motivo extraño. El tema es que, bueno, ahora están como queriendo imponer estas leyes y armar otras, ¿no? Con un claro ánimo represivo y... queriendo, no sé, encauzar a mucha gente en delitos que para ellos, bueno, de cosas que para ellos son delitos, como por ejemplo defender los territorios o defender el agua, ¿no? Y por eso también actúan tan violentamente, incluso a pocas horas, ¿no?, de estas próximas elecciones, deteniendo a compañeros solamente por gritar no a la mina, en el caso de Chubut, o, no sé, viva el agua pura, no sé qué estarían gritando precisamente en ese momento en Mendoza, donde fueron detenidos militantes de la agrupación Hijos, ¿no? Una compañera y un compañero. Y acá también, digamos, del lado de Chubut. Del lado de Chubut, también. En un cierre de campaña también. Un militante también, es el que estaba contando, de que gritó no a la mina, se lo gritó al gobernador, y bueno, lo encauzaron por, supuestamente... por amenazas de muerte hacia el gobernador. Entonces yo pensaba, bueno, por un lado uno podría pensar, bueno, ¿cuál es el mensaje que quieren dar estos personajes, ¿no? El mensaje de terror seguramente que están queriendo pasar, ¿no? Un mensaje mafioso. Pero por otro lado, lo interesante me parece es qué mensaje nosotros queremos gritar en todo caso y qué mensaje podemos articular entre todas las grupalidades, los pueblos, las agrupaciones, las asambleas que estamos defendiendo el territorio. Me parece que eso es algo que hay que poner como sobre la mesa, ¿no? Más allá de lo que ellos quieran, las operaciones que ellos quieran hacer de terrorismo de Estado, justamente. Pensaba como en esa línea, como el chubutaguazo, que dejó no pocos heridos, pero salvó miles de vidas. Y que causó como que un par de cumpas, unos cuantos, y nos duelen cada uno de ellos, no quiero como alivianar esto, fueran criminalizados, pero cuánta libertad no ganamos ahí, ¿no? La dictadura minera no es un chiste, haber frenado en su momento esa manera de entrar de la minería, cuánta libertad no ganamos, cuánta salud no ganamos, cuánta vida no ganamos. Y bueno, ahora vienen con otras estrategias y habrá que estar atentis, pero no olvidarnos en estos relatos todo lo que ganamos, todo lo que salvamos, no solo contar el horror de ellos, sino lo hermoso y la potencia de nosotros cuando articulamos lucha. Sí, y por eso me parece importante, porque ellos también en el medio, así como nosotros ganamos esa libertad o esa salud y qué sé yo, ellos también laburan y tienden a romper, ¿no?, nuestra resistencia, tienden a amedrentar, a cansar, etcétera. Tienen un montón de estrategias y bueno, habrá que ver cómo también esquivarlas y volvernos a reagrupar en la próxima esquina, ¿no? Como bueno, no dejarnos, en todo caso si corremos, que nos reagrupemos después. Nada, linkeando esta avanzada de relatos del poder, un poco con lo que veníamos hablando antes de Ecuador, el ministro de Defensa habló de guerra, ¿no? Algo así como el conflicto armado interno lo están nombrando, que rebota con lo que pasó en el 2019 del otro lado en el Gulumapu también, ¿no? Que la guerra de estos alienígenas que no podíamos combatir. Y me quedé pensando, ¿qué queremos gritar? Y también me parece que la pregunta a poner en escena es ¿cómo y dónde, no? ¿Dónde son los lugares donde tenemos que gritar nosotros? ¿De qué queremos gritar y cómo? ¿Cómo es el grito, no? Porque por ahí hay muchos modos de darle ese grito. ¿Y te puedo agregar el cuándo? Sí. Porque por ahí nos podemos apropiar del tiempo y gritar cuando estemos listos. Totalmente. ¿Hasta el viernes que viene? Ah, pensé que es así, hasta la victoria siempre. También, no tengo ningún problema. Y también podemos decir, ya que estamos, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Me encantan. Y cumplió años Charly García hace poco, así que saludos. nos escuchamos el viernes. Gracias por haber estado ahí. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá.